A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amables auditores. Este domingo estaremos escuchando grabaciones de un bandoneonista que nos dejara el 2014, pero sigue vigente por su profesionalismo y el uso de su bandoneón, dirección también de su orquesta. Claro que sí, nos estamos refiriendo a Leopoldo Federico. Pistas de su CD del 2000, uno de los últimos CD que grabara. Un clásico de Gardel y Lepera, Por una cabeza. Este tango Por una cabeza logró ser degustado por una nueva generación de gente joven. Tema que que fue incluido en una película norteamericana de los últimos años. Y ahora, un tango joven de Astor Piazzolla. Por Leopoldo Federico y su orquesta, escuchemos De Carísimo. Astor Piazzolla sentía un gran respeto y admiración por Federico y lo llamaba Gordo. Lo tuvo como ladero en el Octeto Buenos Aires y en más de una oportunidad le entregó uno de sus trabajos, diciéndole: Gordo, este te lo dejo a vos, porque te va a salir mejor que a mí. La siguiente pista de este CD trae este tango de Aníbal Troilo, escrito a la muerte de su gran amigo Horacio Manzi, Homero Manzi. Responso. Thank you. El siguiente, en los instrumentos de la orquesta de Federico, es una de las obras de Piazzolla, quizás la más grabada internacionalmente, Libertango. Leopoldo Federico fue un músico que mantuvo íntegra su orquesta durante largo tiempo con sus mismos músicos y cantantes. El cantante titular, Carlos Gary, que aquí nos trae este tango de Mariano Mores y Martín Darré, Viejo Buenos Aires. Cómo has cambiado rincón de mis amores, sueños de tus albores que despiertan tu grandeza y en tus honores que escondieron la tristeza de tus cantores que ya no te ven más. ¿Dónde estarán? Oh, mi Buenos Aires, creciste en luces como buscando el cielo, tan solo te quedó del tiempo aquel

punto muerto de las almas, tumbo renta de mi amor. Maldigo para siempre y me robó tanta ilusión. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí, si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amar, me abrazaría tu ilusión para llorar tu Leopoldo Federico nació en el barrio del Once, en Buenos Aires, un día 12 de enero de 1927, y falleció en Buenos Aires el 28 de diciembre de 2014, a la edad de 87 años. Pasó a integrar el mundo de los inmortales. En el final, despedimos a Leopoldo Federico con esta pista que trae ritmo de vals, donde incluye dos valses de Rosita Melo desde el alma y de Anselmo Ayeta Palomita Blanca. Escuchemos estos dos temas, desde el alma y Palomita Blanca. La invitación es para el domingo venidero, mis amigos, si Dios quiere, para salir al encuentro de otro actor del tango del siglo XXI. Desde ya, usted es un invitado especial. Gracias por su sintonía. Tengan todos muy buenas tardes. Thank you.